Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras y señores, muy bienvenidos a la 342ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Saludamos a toda la comunidad hispanoparlante. El señor Lagartija está aquí con ustedes. Hola, corazones amigos de la red. Y el que les habla, el pirata. Sí, el que les habla. Vio que en esos programas así que se presenta uno al otro y no sabe cómo presentarse. Entonces, oh, ¿qué tal, amigos? Esto es el reporte internacional a cargo de Elisa Fraser. Hola, soy Elisa Fraser y quiero decirles que... Preséntame a mí, estúpida, dice el tipo, ¿no? Lógicamente. Muchas gracias. Ah, y también está cuando se quieren despedir y no saben cómo despedirse, ¿eh? Y entonces uno dice, buenas noches. Buenas noches. Ha sido todo el reporte por hoy. Sí, ha sido todo. Les agradecemos la presencia. Por favor, bueno, está bien, pero ¿quién cierra? Yo, tú o yo, y así andan. Bueno, vamos a presentar entonces a toda la tripulación para los que recién se alistan a esta especie de misión imposible, camino hacia ningún lugar. Están los controles de la nave, como ya es justo necesario, y como siempre, el capitán Roger Vinilo, ¿eh? Cada vez más. Capitán. Cada vez más condecorado. Tenemos, por supuesto, a la muda y harto trabajando el mico en esta versión 3.0 del programa de hoy. Sí. Ya que estamos con la versión 2.0, 21.8, 4, Mother, no sé qué. Esta es la 3.0. Ha salido el mico 3 veces. ¿Qué hora es? Me pregunta a mí. Yo tengo los controles de la nave. El capitán Vinilo. ¿Por qué estamos saliendo más tarde? Estamos saliendo un poco más tarde porque, ya le digo, el mico en la versión 3.0. Versión 1.0 tuvo que salir con una espumadera y sacar unas especies de reptiles que estaban, parientes suyos. No sé si los reconoció. Si joden, eran míos. Sí, colgados de la antena. Luego tuvo que salir en la versión 2.0 también al exterior de la nave para limpiar una lluvia de soletes que ha caído por la alta densidad del aire en esta zona, ¿no? Sí, de... la alta densidad siempre genera soletes. Siempre generan. Entonces así estamos, ¿no? Ya listos y preparados. Entonces ajustense los cinturones, amigos, que esto va a ser vertiginoso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y vamos a con una querida amiga que teníamos pendiente. Hablamos de la famosa drag queen, ¿eh? Sí, prácticamente le hemos elegido reina, ¿eh? Aquí sí, de las drag queen reina. Sí, que escuchan el programa y que están aquí en camino hacia ningún lugar en caso de que el mundo se desintegre. Así que nuestra querida amiga es la super diva amnesia, dice, que no es ninguna necia. Desde New York, Estados Unidos, originalmente de Uruguay. Solo para comentarles que después de escuchar el programa 339, entiendo por qué soy homosexual, dice. No me diga que juega con Jim. Sí, gracias al puto de He-Man, dice. Ah. Claro. Bueno, y dice, cuando era pequeño me la pasaba... Hay mucha gente que le pasó eso. Con He-Man, ¿no? Sí. Dice, cuando era pequeño me la pasaba mirando ese dibujito animado, hasta tenía los muñequitos de acción. Ajá. Claro. Unos muñequitos de He-Man, del tigre ese que andaba ahí con He-Man. Sí, con pollerita y todo. Claro. Y dice, y ahora de adulto mis deseos son por la espada de She-Ra, dice. Quizás lo puedo hacer un pleito a los animadores del dibujo por convertirme en gay. ¿Se imagina el juicio en ese momento? Bueno, aquí... Pero yo no sé, tú estás... Pero si eres feliz a ti, no le hagas juicio. Claro, si es tu desdicha, no, en realidad lo que quiere la diva amnesia es sacarle plata. Un poco de dinero. Está bien, entonces hazlo. Claro, haz que sufres, haz que... ¡Ay, mi vida es un sufrimiento! Yo era muy hombre feliz, pero vi He-Man y ahora soy una drag queen y la culpa es de ustedes. A lo mejor le sacas un dinero, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué piensan? ¿Tengo un caso o no? No importa. Bueno, hay abogados que deben estar en este momento diciendo, ven, que yo te convenzo. Bueno, los quiero queremos felicitar por su delicioso show, delicioso y lleno de proteína, dice, menos las calorías, ay, fat free, dice, era para chuparse los dedos, ay, nos imaginamos la secuencia de la diva amnesia chupándose los dedos y ya nos agrada, ¿eh? Les mando la dirección de mi página cibernética, disculpen, ya que está en inglés y ni siquiera terminada. Eso es como una mierda. No, lo importante es que hay fotos de ella, ¿no? Ah, todo está bueno. Así que se pueden deleitar la mirada, dice, pero por lo menos pueden ver mis fotitos para compararme a la muda. Bueno, ¿qué quieres, diva amnesia? O sea, no entremos en comparaciones, es desagradable. La muda está que se come sola, ¿eh? Claro. Ahí está, y tú no le andas en saga tampoco. ¿Cuál flaca está mejor, la muda o yo? Bueno, también les mando fotos con este mail. Bueno, un beso a toda la tripulación, más bien besotes, más de un beso a todos. Y se ha puesto muy cariñosa y nos llena de orgullo eso. Recuerden, no importa si sos gay, puto, brisco, tortillera, hetero, maricón, lesbiana, come concha, traga pija. Garchaculo o abogado. Dice, hay que vivir a lo máximo y no romper las pelotas. Eso, escuchen, abogados. Sí, señores abogados, que también se puede ser abogado y del otro, ¿no? Y que... sí. Bueno, mis pelotas están guardadas, para otro caso. Sigan adelante, para atrás, ni para coger impulso. Dice, bueno, para atrás, solo si les gusta. Como por ahora no, diva amnesia. Pero no, ¿quién te dice? Algún día a lo mejor, entramos a la página y dijimos, diva, pon nuestras fotos ahí y estamos como hechos una... Qué feo seríamos, ¿no? Hay gente que ha nacido con cierta... Nosotros que... Ya, solo le he hecho, señor Lagartija. Tenés que depilarme, me agarra así como un vértigo. ¡Ah, qué mierda! ¿Cómo hacen? Yo compadezco a las mujeres que tienen esa... me gustan depiladas, ¿eh? Tampoco la cuestión europea de decir... No, así es más natural y andan con unos chivos debajo del brazo que parecen pioneras del desierto. Pero digo, qué doloroso, qué cosa sacrificada la mujer para estar bella, ¿no? Es un sacrificio, pero vale la pena. Exactamente, vale la pena por lo menos para nuestros ojos. Lo que gozamos de la belleza femenina, y en este caso la belleza femenina que tiene la diva amnesia. Les digo, les recomiendo la página, chicos, esto, www.amnesia Sparkles, con K, Sparkles, SPARKLES.com. Ahí la van a encontrar a la diva amnesia, Amnesia Sparkles, la loca, dice, y nos manda un beso y nosotros, ay, lo guardamos. Un beso para ti, Y cuéntanos también historias de cómo se vive esto de ser una drag queen uruguaya. Sí, cuéntanos la noche en New York City. En el ombligo del mundo, ¿no? New York City, qué cosa loca. Bueno, hola tripulación, soy Kyoko. Hola Kyoko. Tuvo problemas, ¿no? Sí, debe estar enojada. No había podido escribir porque tenía muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Espero que todo ande bien por allá, Sí, todo perfecto. Dice, yo no lo estoy tanto, la verdad, que extraño mucho a mi amor, el señor Lagartija, pero ya le dije que la propuesta de matrimonio sigue en pie. Además, pirata, sabe que le... ¡No he dicho que acá no se casa nadie! Dice, soy fiel hasta la muerte. No te pongas mal. Tengo una pregunta filosófica. ¿Podemos vivir sin casarnos? Tiene una pregunta filosófica para usted, señor Lagartija. Dice, ¿la Pantera Rosa es hombre, mujer o qué? La Pantera Rosa ha sido todo lo que puede ser un ser humano. En este momento está en Nueva York siendo drag queen. Esto por el momento. Dice, saludos a todos en la nave y un beso enorme para mi amor. Espero que me mande uno a mí. Cuídense, chau, Kyoko. Ahí está saludando Kyoko. En este sector femenino ha arrancado el programa de esta manera, con muchas mujeres llegando por aquí y por allá. Y ahora disparamos. Vamos en busca de los hombres, ¿le parece bien? Ahí está, camino sin ningún lugar. Para allá vamos. Está el capitán Vinilo dispuesto, tocando botones a cuatro manos. No sabemos de dónde ha sacado las otras dos. Señoras y señores, misterios que quedarán inconclusos. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Estimadísimos, dice Juan Pablo Ferris, ¿eh? No, hola, Juan Pablo. De planeación y presupuesto de una famosa empresa que queda ahí en Monterrey. Puedo decir el nombre, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. No. Muy teneblina. Peligroso. Mierda. Me lo tienen vedado. Ahí está. Estimadísimos, no pensé que el pirata fuera tan chillona. No sé qué le hacía pensar eso, ¿eh? Soy tan chillona. Dice, ¿cómo eso? ¿Cómo es eso de que no? Porque luego nos escriben diciendo que solo quieren conseguir patrocinio. Bueno, es así. ¿Verdad? Es así. No sé. No me encabrones. Ya te digo, debemos decirte solo lo que quieres oír. Todo el mundo quiere escuchar lo que quiere, Sí, lo que quiere. El pirata. Sí, también. Sí, no soy la excepción. Igualmente, te digo algo, Juan Pablo. Hay una cuestión que tiene más error todavía, que es que te dicen una cosa y tú escuchas lo que quieres. Entonces, oh, este programa, la verdad que es cada día más mierda. Y yo digo, bueno, muchas gracias, la verdad. Ay, que está... La verdad que es un placer. Es un placer, estamos muy orgullosos. Ah, tú eres un idiota ahí hablando frente al micrófono, pareces un botarate infame. Ah, sí, me encanta hacerlo. Sí. Esos son los mejores, ¿no? Bueno, dice, es una pregunta filosófica esa, debemos decirte lo que quieres oír, etcétera. Dice, ¿qué piensan de Pasarela? Preguntarse. ¿De Pasarela? De Pasarela, Daniel Alberto Pasarela, un exjugador de fútbol argentino que brilló, ¿no? Uno de los defensores más grandes de la historia del fútbol argentino. Fue brilló, director técnico, brilló y se reventó. Sí, hasta que dejó de brillar, ¿no? Con la Selección Nacional de Argentina ha hecho una especie de mal campaña allí en Francia 98 y ahora está allí en México haciendo una campaña fabulosa en Monterrey. Y parece que la gente lo quiere mucho. Dice, aquí en mi pueblo, dice, ya es el señor Dios. ¿No? ¿Le gusta? Sí, suele jugar a eso. ¿Le gusta como Dios Pasarela, señor? A mí no. Sí. Hay gente, son pasarelianos, van y le rezan y esas cosas. ¿Sabes? A mí no, porque es muy cabrón y te reta y te manda a cortar el pelo y no te deja beber y no te deja fumar y no te deja hacer nada. No es un Dios compasivo y esas cosas. A mí me gustan los Dios que podemos hablar y entretenernos. ¿Con Dios? O sea, ¿se sienta? ¿Qué tal, Dios? ¿No habla con su Dios? Él no me habla a mí. Bueno, logró lo que nadie. Dice, hizo champion a un equipo de segunda. Dice, y la raza está mitad contenta y la mitad ardida. Dice, ya que la van a los Tigres, que son aún más malos. Dice, bueno, los Rayados de Monterrey han salido campeones y entonces están muy felices aquí. Yo creo que nosotros no estamos capacitados para hablar del tema. No estamos capacitados, no. Yo creo que tampoco. Pero, en fin, está acá el licenciado Chingolingo, que es un experto mexicano en todo lo que tiene que ver con el fútbol, así que preferimos que la opinión quede a cargo de él. Por favor, ¿qué opina de Pasarela, licenciado? Muy mala campaña y la manera de trabajar de Pasarela me parece que no es la más inteligente. Ah, perfecto. Bueno, no sé, hay como divergencias. Sí, que todos no piensan lo mismo. Sí, no, a lo mejor es del otro equipo, es de los Tigres. Pero bueno, por suerte está Luigi también, que Luigi ha venido a repartir. No sé qué le ha pasado con el televisor, entonces Luigi, por favor, acércate. ¿Qué tal, Luigi? Hola. ¿Qué pasó con el televisor? ¿Lo tiene todavía el que ha ganado en ese concurso de preguntas y respuestas? Mierda. ¿Qué es? ¿Lo rompió o cosa por el estilo? Mierda. Color. Bueno. Parece que hay que ajustar el color a algo. Dice, el otro iba al mico a ver si puede meter mano por ahí. Bueno, sí. ¿Que le ha metido qué adentro? Mico puto. No, ¿qué? No, pero... ya está, le rompió el tubo. Pero usted, Luigi, tiene que tener cierta especie de ¿cómo decir? Poner vaselina a la relación, si a usted le conviene que él le arregle algo, lo tiene que tratar bien, ¿no, mico puto? Y todo eso. Garcha. Bueno, está bien. Bueno, igualmente lo citamos aquí para que dé una opinión de Pasarela, Ustedes sabemos que sabe de fútbol, que suele opinar sobre todo, así que, Luigi, por favor, nuestro sapo estelar aquí, opinando sobre Pasarela y el campeonato de los Rayados de Monterrey, ¿no? Militar HDP. Militar subo moderno. Ah, bueno, gracias. Ruego. Reggae. Sí, reggae. ¿Quiere escuchar reggae? No ponemos música reggae en este programa. Bueno, ya se ha puesto denso. Bueno, señora Artija, vuelva, por favor, ahí está. Lo ha tratado de militar a Pasarela. Bueno, algo tendrá, ¿no? Bueno, y aquí sigue, ¿no? Nuestro amigo Juan Pablo Ferris diciendo: el ingeniero Franco, Orbiti, Roche, en todos unos muertos que están jugando ahí, se ve en Monterrey, junto al brasileño Alex Fernández, cumplieron las expectativas. Y bueno, está feliz, Juan Pablo Ferrer. Bien, festeja por eso y ponte un pedo. Bueno, estos mensajes del orto, ¿por qué no se escriben al AS o al Marca? Que a lo mejor hay gente que les interesa y dice, muy bien la campaña. ¿Qué carajo me importa? Sí, mi Pasarela. Bueno, aquí tengo a alguien. No se encabrone con Juan Pablo Ferrer. Me encabrono con todos. Aquí tengo a R. Mecdel Mebarak. Hola. R. Mecdel Mebarak, que mandó fotos del H Consejo, el mismo. Ahí está, espero que la pongan. Y dice, son los amigos de R. Nosotros también esperamos ponerla. Sí, fundamos. el Mico Fan Club, dice, publiquen la fondo, no sean ojetes. Ahí está. Mico, sí. Publica tú. Ah, dice el Mico que son horribles los tres. Que ¡eh, él, Mico! Claro, que él esperaba, claro, que el Fan Club sea gente hermosa, ¿no? Caballeros apuestos y damas bellísimas, y se ha encontrado con como esto. Un Ricky Martin. Claro, pero los reconoce como ah, el Fan Club. Sí, sí, el oficial es, son ustedes, amigos de Remek del Mebarak y todos sus amigos ahí, grande, un abrazo grande para esa gente. Cuaderno de bitácora de la NSN, nave sin nombre. Móvil intergaláctico. Oh, se está poblando el espacio, verdaderamente, sí. Han salido, nosotros reconocíamos nada más que a la María Concepción I, a la María Conchita, la nave regia, tripulada por, no una regia en este caso, nuestra querida amiga, Lady Sanskrit. Y todo, un beso grande, Lady. Todas las chicas regias que están ahí, Dice, fecha estelar. ¡Ay, cuidado con ese planeta! Fecha estelar, 16 de junio del 2003, by Azot, dice, la semana pasada, al fin lo conseguimos, despegamos al fin rumbo a la María Tijuana, tuvimos problemas con el despegue, le dieron al botón de inyección cuando aún estaba yo fuera, dice. ¡Ah, lo han dejado abajo! Menos mal que me agarré de los parachoques, dice, y mi pie se me agarró, al pie de él se le agarró el bicho. ¡Perfecto! Sí, el bicho, dice, pero al final mis compañeros... Era como un cometa. Claro, con cola, y andaban por ahí, pero dice, mis compañeros lograron subirme, pero no hacía el pobre bicho al vacío. ¡Ah, pobre bicho! Bueno, bicho, lo lamentamos, a la familia del bicho le informamos que todavía debe estar cayendo. O sea, que despeguen los brazos así y que si les cae, les cae. Sí, o llamen a los bomberos y pongan una red. Los bomberos voluntarios de Mexicali. Exacto. Pongan una red en todo Mexicali porque seguramente por ahí va a caer el bicho. Dice, menos mal que cayó en los brazos de Yaridia. ¡Ah, bueno! ¡Oh, perfecto! Lo ha salvado la linda Yari. ¡Lo ha sabrado! Sí, lo ha sabrado. Bueno, con sus conocimientos de medicina ha puesto los brazos de una forma que el bicho cayó sin ninguna consecuencia. Dice, le salvó la vida. Llevamos una semana de no hacer nada. De eso se trata un poco de estar en el espacio, ¿verdad? Sí. Dice, creo que nuestro piloto no tiene mucha idea por dónde hay que ir. Dice, vale que sea una vaca, vale que se llame Panocha. La vaca Panocha es la que... Sí. Dice, vale que se alimenta de a base de marihuana y da leche de colores. Con una... Sí. Una vaca que se alimenta de marihuana, lógicamente, la leche no va a ser muy blanca, ¿verdad? Y dice, bueno, pero no, nos tiene a los volantazos. En la nave es blanca, pero ellos la venden colores. Son ellos, ¿no? Sí. En la nave estamos, B8, que se encarga de las relaciones públicas, Cresto, operador de la nave, Panocha, que es la vaca que siempre está colocada y que pilotea la nave, y Linux, que es un pingüino gay, con cagadera constante, que se encarga de la limpieza. ¡Ey, pónganme un tapón en el culo! Aunque mancha más de lo que limpia. Azot dice, a mí me toca quedarme en mi habitación escribiendo este cuaderno de bitácora... Porque si no lo escribo, me quedo sin postre. ¿Qué habrá de postre en aquella nave? ¡Wow! ¿Quién cocina? No sé, la vaca. Seguramente me sabe que Panocha debe cocinar también. Por cierto, estamos intentando adelantarnos a la María Conchita, ya que nuestra nave es velocísima, movida por nuestros propios residuos fecales. Con esto, vale, hasta otro día. ¡Saludos! Sí, pero hay que tener en cuenta que la Conchita está manejada por muñecas femeninas. Muñecas femeninas, casi las chicas superpoderosas vendrían a ser, ¿eh? Y sus artimañas... Son difíciles de ver. Son muy avesadas. Exacto. Las mujeres al volante a lo mejor están ahí como lentas y dicen, ay, por como favor. Las ves, las ves y... Claro. Te acercas, ya no están. ¿Por qué no nos dan un empujón y todo eso? Y como ustedes se bajaron de la nave, quedaron flotando, como es complicado, Cuidado, cuidado, amigos, que estos caminos espaciales no son nada fáciles. Cíclope está por aquí dando vueltas. ¡Ah, Cíclope! El hombre de un solo ojo, vamos a por él. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Nos vamos! vamos directamente a la capital de Colombia, que cuando abandonamos la tierra era Bogotá, y esperamos que lo siga siendo, ¿verdad? Creo que sí, Diego. Esta Cíclope dice, un saludo cordial a los tripulantes de la María Tijuana, saludos a todos los ciberescuchas, señor Lagartija, gracias por la respuesta a los mosquitos picaojos, ya entiendo el porqué de un solo ojo. Ah. Tenía un accidente, o sea, dormía, a lo mejor Cíclope con uno cerrado, uno abierto. Es complicado, o quizás llegó a cerrar uno y el otro no le dio tiempo. Se lo castigó el mosquito, ¿no? Creo que hay gente que lo cierra así de a uno. Sí, ¿cómo hacen? Y hay otros que se ponen bizco de un solo ojo. Hay gente fabulosa. Yo creo que gente tendría que gobernar el mundo. Quiero enviar un saludo a unos amigos que vinieron de México para el mes de enero. Exactamente de Guadalajara. ¿Fueron en enero y los estás saludando recién ahora? Y porque tardan mucho en llegar, iban caminando. Ah, es por el tema del satélite. Sí. No, estás saludando ahora para los que llegaron en enero. Muy bien. Casi como este programa con los mensajes. A lo mejor, algo parecido. A lo mejor fue enviado en enero este mensaje, ¿no? Exactamente de Guadalajara. Consuelo, Alex y Sergio. Cuando vengan de nuevo iremos a la catedral de San en Zipaquirá. Dice, también invito a los tripulantes de la nave para que se pasen por Colombia un rato. Ah, eso sí que está bueno. Bueno, me despido ya que si sigo escribiendo ya no tendré qué más contarles. Saludos, Cíclope de Bogotá, Colombia. Saludos, Cíclope. Qué bueno. Igual eso se nota, ¿no? Porque cuando no tiene así uno que cosas contar, cuenta. Entonces... Dice, iremos a la catedral de Zipaquirá. Empieza a imaginar cosas que va a hacer. Y después teclea así. Para eso lo mejor es contar abejas. Sí, por favor, no manden mails igual contando abejas. Ya bastante con los mails de mierda que tenemos de los regalos inútiles que son consoladores. O sea, todo el mundo regala una pregunta y todo el mundo, ay, el regalo loco, el regalo raro, el regalo inútil, el regalo de mierda es un consolador. ¿Por qué no se lo meten en el culo y van a ver qué uso lindo le dan, Y estoy hablando respecto a una niña acá que ha mandado un mensaje. Una niña. Sí, una niña, estoy diciendo así, de sexo femenino, ¿no? Capaz que no es una niña, tiene 54 años y lo único que ha hecho es regalar un consolador en su puta vida. Pero, no, bueno, ya la voy a encontrar. Nada. Me voy ahora, miren qué quilombo es esto, por Dios. Vamos, que está la gente del Sindicato Valenciano del Crimen. En realidad es Raven. Hola, Raven. Representante. Dice, hola, saludos, amiguetes, vigilantes de la órbita terrestre. Soy Raven del Sindicato Valenciano. Hace una eternidad... ¿Por qué dice el Sindicato Valenciano? Estará así como, ¿no? No, yo creo que abreviado. Sí, ¿no? Bueno, hace una eternidad que no les escuchamos. ¡Ah, qué bonito, ¡Ah, hijos de puta! Dice, pero no porque no hayamos enfadado o no hayamos aburrido a ustedes, sino porque nuestro amado sindicato se ha visto en medio de un turbio conflicto, Estaban trabajando. Para los que creen que es muy fácil tener así, dedicarse a esas cosas. Resulta que apareció recientemente en la ciudad una facción de segunda división llamada... Coalición Levantativa contra el Crimen. ¡Ah! Una especie de policía alternativa, quiero imaginarme. ¡Un Robocop! ¡Upa! Un Robocop valenciano, ¿lo imagina usted? ¡Ve, coño! Y va así, ¿no? Caminando por las calles de Valencia. ¡Impresionante! Da miedo. Bueno, como podrán imaginar, esto nos han irritado profundamente, claro. Sí, la gente de Raven dice, y hemos tenido que pedirles formalmente que cesen sus actividades. Esto nos ha llevado aproximadamente una semana y media. Dice, ya saben, estas cosas no se pueden negociar a la ligera. Por supuesto, ¿no? Dice, y hay que estudiar cómo hacerlo. Mandamos una delegación para negociar el pasado jueves hacia las 4 de la mañana. Estos son los horarios que manejan, porque es cuando uno está más, a lo mejor, atento, ¿no? Es cuando la ciudad está dormida, cuando... Esta gente trabaja. Sí, ¿ve? Y tú que dices, mi trabajo es una mierda, que yo, esta gente se levanta cuando tú recién estás llegando al trabajo, a trabajar arduamente mientras tú descansas. Dice, mandamos una delegación para negociar, dice, y qué horas más extrañas para ir a negociar, ¿verdad? Pero fue todo a pedir de boca. Se mostraron muy colaboradores, ya que a la mañana siguiente, aparte de cedernos su infraestructura y todo su material, nos enteramos de que toda su organización se trasladaba al Tíbet. ¡Ah! ¡Wow! Le han abierto como una beta espiritual. El tercer ojo. Directamente. ¡Qué buena es esta gente! ¡Qué gente tan amable! Se los pide uno con educación y hacen lo posible por colaborar. Creo que esa es la clave, Raven, ¿no? Pedir las cosas con educación. Tipo, ¿por qué no te vas? Porque puedes tener un accidente y quizás mueres aquí. Nada mejor que morir en el Tíbet, donde la paz espiritual... Es un lugar mucho más hermoso, sí. Claro, y entonces fueron. Nada, que sepan que ya estamos de nuevo al pie del cañón, protegiéndolos de cualquier programilla cutre, dice... y cochambroso en que se atreva, si quiere, a compararse con el suyo. Bueno, gracias a la gente aquí del Sindicato Valenciano del Crimen. Ya han visto que somos bastante efectivos en nuestros sistemas de persuasión. Sí, realmente. No me cabe duda. Díganle a Bárbara que buscamos secretaria. Bárbara, ¡ah, Bárbara! Que había perdido su trabajo porque la acosaba el jefe sexualmente y ahora parece que lo encontró. Y dice, ¿ustedes creen que el mundo del crimen le puede interesar? ¿Pagamos bien? Yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que hay gente dando esas versiones del crimen no paga, el crimen no paga, y hay gente que se la cree. Entonces después dice, no, ¿cómo voy a trabajar ahí? El crimen paga. El crimen paga hasta que tiene, ¿no? Sí, en determinado momento. Pero como todo trabajo, ¿no? Ahí está. Uno se está jugando la vida allí. Y ahí está Bárbara, entonces, que si te interesa, Bárbara, te conectamos aquí con la gente y ya sabes, ustedes igual díganle que es para un secretariado. No tiene por qué todo el mundo enterarse de todo, ¿verdad, Raider? Exacto. Es así como se maneja la cosa, sí, sí. ¿Eh? Entonces, será una simple secretaria que dice, bueno, aquí firma estas actas de defunción, di que es médica, qué sé yo. Sí, una empresa de odontología. Claro, una cosa por el estilo. De ortología. Señor Lagartija, que sepa que se le respeta mucho en Valencia, pero usted se tiene que ir a vivir ahí, entonces. Sí. Dice, la otra noche me fui a relajarme a un prestigioso club y cuando por casualidad le mencioné, nos obsequiaron con 4 imágenes del niño elefante. ¡Ah! Nosotros les hemos donado a 4 parroquias de la zona, lo ven, ¡ah! Nacho. Y un saludo de parte del patito de Obi-Wan, que fue el único que no se aburrió en la final de la Champions League. Ah, dichoso patito, ¿no? Porque los demás nos hemos muerto de embole. Una tengo cosa una historia del niño elefante. ¿Tiene una historia del niño elefante? Vamos ahora con el... ¡Qué emoción! Claro, las 4 estampitas. Hay parroquias en España que tienen y veneran al niño elefante. Esto no podía ser de otra manera. You. Do you know that bad girls go to hell? Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Y ahora sí, miles de niños en todo el mundo se están reuniendo alrededor de sus PCs y se toman de las manos para escuchar y ver la luz que sale a través de sus pantallas de cristal líquido. El señor Lagartija va a narrar otra historia venerable del niño elefante. Hoy les voy a contar la historia del niño elefante y la niña cabeza de parlante. La niña cabeza de parlante. Sí. Sí. Qué relacionado siempre con las mujeres, ¿no? Está muy bien esto, de una especie de divinidad. Está también la parte que fue gay, pero después se las contaré. Hoy el niño elefante lo fue todo. Tuvo que hacerlo todo para poder llegar a la energía total. Qué fantástico, ¿no? Sí, también fue marmota. ¿El niño elefante fue marmota? Sí. Sí, y hay narraciones, o sea, ¿ha hecho algo o fue una marmota? Fue una marmota, nada más. Una marmota. Un par de días y después volvió a su estado natural. Está bien. Y acá lo tenemos entonces con la niña cabeza de parlante. Sí, que era su cumpleaños. Y el niño elefante en ese momento había donado todo a una casa de que hacía el bien y no el mal. Y no tenía plata para comprarle un regalo. Entonces estaba en su templo meditando para ver qué le iba a comprar a la niña cabeza de parlante. Sí. La niña cabeza de parlante es una niña muy rica y que tenía muchas cosas y no sabía qué regalarle. Ah, qué difícil es. Cuando uno se encuentra en ese intríngulis de decir, pero eso tiene todo, o sea, lo que quiere se lo compre, ¿y yo con qué voy a ir? El niño elefante solo tenía una piedra, una miserable piedra de color gris. Oh. Y fea. Y encima gris, porque no era una piedra así de cristal líquido. El niño elefante llamó a la energía total. Ah. Y le dijo, piedra, brilla tú, diamante loco. Y la piedra brilló. Ajá. Y se transformó en un diamante. No. Sí. Sí. Entonces el niño elefante, contento con su diamante loco, fue a visitar a la niña cabeza de parlante para regalárselo. ¿Y se lo regaló? Y se lo regaló. Y la niña cabeza de parlante le dijo, el LSD de los 70 me pega mal. A mí me gusta más el bacalao. Miren lo que andaba. Y entonces nada, el diamante a la mierda y el niño elefante triste. O sea, la moraleja es, si tú crees que vas a hacer un regalo realmente impresionante, ten cuidado porque la gente desde su percepción extraña puede ser que ese regalo no le parezca lindo. No. ¿Cómo si no? Te gusta Pink Floyd, escúchalo en tu casa. Está bueno. Perfecto. Energía y planeta, energía y planeta, energía y planeta. lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Tengo un chistorete, un chistín, un chistete, un chistoto. Mándelo. Pero antes quiero ir con Francisco Hernández de Sabadell. Hola, Francisco. Y ahí está Francisco. ¿Cómo está la once? Esperemos que bien, ¿no? El número salió. Francisco Hernández vendiendo la once y la gente le dice, dame un número que me quiero hacer rico y todo eso. Y saben que tienen que jugar a la once, ¿verdad? Y comprarle a Francisco Hernández. Si vives en Sabadell y le compras a otro la once, el crimen pierdes. Valenciano tomará sus medidas. Pierdes. Bueno, ¿qué coño estáis haciendo? Nos dice Francisco. Ah, en este momento, nosotros... El programa. Sí. No. La muda creo que una torta, pero no digan nada. No digan nada, el pastel de la torta que lo hace tan bien. Bueno, porque desde hace ya más de una semana, aquí en Sabadell, Sabadell hace unas temperaturas muy altas, dice. ¡Ay, somos nosotros, capitán! Sí, perdón, lo que pasa es que el capitán estuvo a punto de descender. Lo habían llamado de Cataluña, dijo, voy a ir ahí a los culés a saludarlos de parte de los merengues que estamos por ser campeones y toda esa cosa. Yo le dije, capitán, no le conviene, antes de que el campeonato sea consumado, ir a saludar a los amigos catalanes, con Sorna y decir, ah, oh, aquí tienes, me ves de nuevo acá arriba. Y entonces depositó parte de lo que viene a ser de manera piramidal la nave y las turbinas, sabes que a mucha distancia inclusive también mandan mucho calor. Ah, entonces puede haber sido eso. Y parte de eso, y parte porque están en verano en España, tiene que ver con claro. Eso. No, en primavera en verdad están, no es todavía verano, o sea, en primavera con en florecillas, verano. Con... En verano. En verano. Pero ¿cómo mierda manejan las estaciones? Si el 21 empieza el invierno, empieza el verano para ellos. Joder. Pero están viendo anos. Están viendo anos. Bueno, y la vieja la estaban pasando, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, Francisco Hernández nos dice, muy alta temperatura, demasiado. Sigo escuchando cuando puedo, muerto de calor, dice, mientras se seca así una gota gorda de sudor de la frente. Francisco dice, a la mierda, que me caen sobre el teclado el sudor. Dice, y a ver qué aire nos están echando. Bueno, dice, espero que por Argentina no os quedéis congelados, pues aquí nos asamos de calor. Y así es la cosa, ¿verdad? Cuando uno se hace de calor, el otro se caga de frío. Cuando sí. Uno se caga de frío, el otro de calor y qué sé yo. En Argentina, igualmente nos llegan sí, noticias... depende de la parte. Sí. Es muy, grande en el sentido de que es agarra... Es muy alta. Claro, es muy alta, Argentina. Argentina es muy alta. Si fuera una niña, sería jugadora a lo mejor de la NBA femenina. La chilena es más flaca. La chilena es más flaca y casi tan alta, ¿no? Sí. Y la uruguaya es gordita, pero está bien buena. Sí. No, hablando de mapas, ¿no? Mujeres como mapas. Pero, no, en este caso quiero decir, hay temperaturas altas en el norte, hay temperaturas muy bajas en el sur, y ahí está. Gente que se caga de frío, que se caga de miedo. Se caga. Sí, la gente se caga y en España también andan ahí cagados, de calor y todo. Bueno, espere, que tenía algo chistorete, le había prometido que estaba. Sí. Este me ha gustado, es de una convención de nanos, ¿no? Nos saluda el maleante, dice una vez. Hola, maleante. ¿Saben qué feo se escuchó cuando dijo Ronnie que muchos enviamos emails porque no tenemos nada que hacer? ¿Se escuchó feo? Sí, se escuchó feo. ¿Por qué? Porque había, porque había un ruido que molestaba. ¿Había un ruido? Bueno, lo vuelvo a decir para que se escuche sí, mejor. Dígalo. Bueno, Ronnie, muchos envían emails porque no tienen nada que hacer. Ahí se escuchó bárbaro. Ahí se escuchó perfecto, sí, ¿no? Sí. ¿Quiere que ponga una voz así más o otra cosa? Ah, quizás se le puede poner un poco de delay. A ver, sí. Ronnie dice que muchos envían mails porque no tienen nada que hacer. Ahí se escuchó buenísimo. Fantástico, entonces dice. Lo que pasa es que, como todo, nos tomamos un tiempo para escribir, dice el maleante, que se ve que está muy atareado. Sabemos que hay mucha gente muy atareada que sí. Se toma su tiempo para escribir. Dice, anyway, aquí les envío un chiste. Y ahí está el chiste. Perfecto. Estamos en Chicago. Ahí, la tierra de Cowa, donde está nuestro amigo mexicano Cowa, sí. Que vive en Chicago. ¿Y qué amigo lobo? Es amigo lobo. No, sí, es amigo lobo. Y bueno, y ahí está, en Chicago, ¿no? Dice, se creó un evento donde todos los enanos se reunían a discutir sus derechos. Entonces están los enanos. Yo tengo derecho a ser más alto, yo tengo más derecho a chingarme a tu mujer. Y yo tengo derecho, y discutían ahí, la convención de enanos, ¿no? Disculpen si hay un enano escuchando, pero a mí me da mucha impresión. Sí, son impresionantes, pero bueno, amigo, si tú eres un enano y estás en caso de que el mundo se desintegre... Yo que Blancanieves les pegaba a todos. No lo castigue, por favor, porque los enanos son un poco perversos. Si tú eres enano y nos estás escuchando, dinos si no eres perverso, envíanos un mail diciendo, bueno, soy enano, cabezón y soy perverso, me gusta joder a la gente. Pero aquí está, dice... El grupo de enanos estaba ahí, ¿no? Y entonces, lo subieron todos un micro. No, a un bus, porque se ve que iban por la ruta 66, no sé a dónde mierda iban los enanos. Una vez que terminó la convención, los repartirían a los putos enanos donde mierda vivían. No me pregunten cosas que nadie me ha preguntado nada, ¿no? No. Pero quiero que las cosas cierren bien. Entonces, los enanos estaban en el bus, y de repente, quiero ir al baño, dijo un enano, pero la puta que pero lo parió. Pero qué hincha huevo el enano. Hincha huevo el enano, porque no fuiste al baño antes de salir, la puta que te parió. Entonces el enano quiere ir al baño, y otro enano quiere ir al baño. Y entonces, habían tomado, se ve, mucha cocoa, no sé qué. Cerveza. Sí, sí, escabian. Entonces, estaban todos con la vejiga que le estaba por reventar a los enanos. Ay, qué impresión. Y entonces los enanos dicen todos, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos todos al baño, ¿no? Entonces, desesperados, se estacionan en un bar a la orilla de la carretera. ¿Vio esos bares de carretera que tanto sí. hemos visto en las películas? Dice, bueno, cuando se disponían a bajar, decían no ir de sopetón todos los enanos. Vamos, que entonces en un bar se entran 240 enanos. Mucha impresión. Es muy impresionante. Todos los enanos dijeron, vamos de a uno. Se pusieron de acuerdo. Todo capetusa. Por eso, claro, los enanos, todos se ponían de acuerdo los enanos, no andaban así anárquicamente. Entonces va el primer enano y comienza a ver, pero no consigue el baño. Se le acerca un borracho. Había un borracho que siempre son esos borrachos que están casi como el Bernie de los Simpsons, que está ahí acodado en el bar y no se mueve, ¿no? Está cuando abre el bar y se va cuando cierra. Y estaba solo el borracho, ahí está. Y entonces el enano viene y le dice... ¿Qué dónde está el baño? Le dice el enano. Bastante mal llevado el enano, ¿no? Sí. Porque podría decir, bueno, señor, mire, estoy buscando... borracho, amigo. Claro, ¿eh? ¿Podría usted indicar dónde está el baño? Esa es la forma. Pero, bueno, dijo, ¿qué dónde está el baño? El borracho le dice, al final, a la derecha, la puerta marrón. ¿No? Un borracho que ya lo tenía de memoria, o sea, puede ir solo. ¿Cuánto de los que nos están escuchando? Está ahí parado porque la gente le pregunta. Exactamente. ¿Y cuánto de los que nos están escuchando saben ir al baño en cualquier estado, verdad? Este era su caso, era casi como su hogar, ese bar. Entonces le dice, al final a la derecha la puerta marrón. Sale el enano, lo más bien, bueno, va otro, ¿eh? Y ¿dónde está el baño? Al final a la derecha la puerta marrón, ¿no? Y así. Dice, al rato se le presenta otro y le repite la pregunta. Por ahí, a la derecha, puerta marrón, caramba, dice el borracho, totalmente sacado. Y así sucesivamente, hasta que en una el borracho se enfada y dice, ¿quién fue el gracioso que desarmó el futbolito? ¡Es buenísimo! Hijo de puta, no, se pensaba que eran los muñequitos del futbolito que le andaban por ahí jodiendo. Los del metegol. Era lo del metegol, claro. En Argentina se llama metegol, al futbolito que en España y en México se llama futbolito. Es eso que así que no vale molinete y todas esas mierdas. Bueno, y los enanos se creía el borracho que había salido de ahí. Qué complicada, para ese hombre, un susto terrible. Bueno, chicos, ya saben que si saben contar, no cuenten conmigo. Y que viva la panocha y el perrito de Talía. Y por qué no a la muda. Ahí está, y va sumando, ¿no? Viva. Va sumando viva. El maleante. Maleante, un abrazo grande para ti. ¡Oh, mierda, llegó Campanita! Campanita con su guitarra de doble mástil, ¿eh? Que no se nos va a hacer un solo, una cosa extraña. ¡Hola, Campanita! Sí, lo tengo la pesillo. La pesillo lo dejamos para mañana. El cíclope dice, un cordial saludo a todos los tripulantes de la Marina de Tijuana. Saludos a todos los ciberescuchas. Esto no lo he leído ya. Señor Lagartija, de Bogotá, Colombia. Sí, me parece que lo doy yo. Ah, está bien. Que le mande saludos a Consuelo, a Axel, a Sergio, sí, ya está, ¿no? Saludos a mis amigos interneticos, un abrazo grande para todos los tripulantes. Se comunica desde Puerto Rico reportándose el francotirador. Dice, saludos a todos los de la nave María Tijuana, María Conchita y nave sin nombre de B8, ¿saben? Dice, el niño elefante sí existe. Claro que existe. Pero hubo una conspiración para hacerlo desaparecer. Al cabo de varios días de que vino... fue Manu. Dice, al cabo de varios días de que vino un oyente, no sé si fue Manu, Manu. Que era el hombre elefante, me di cuenta que en el escritorio de Carmen ya no estaba el niño elefante. ¡Carmen! Carmen era una gran devota del niño elefante y tenía un muñequito del niño elefante. Y ya no estaba. Carmen, ¿qué ha pasado? ¡Hijos de puta, devuélvanle al niño elefante! Dice, bueno, luego noté que el señor Lagartija ya no cuenta historias del niño elefante, ni es tan filosófico como antes. Dice, etcétera, hasta que le pregunté a Carmen, la profetisa del niño elefante, y me explicó que se le cayó por detrás del monitor. Ah, era muy simple. ¿Cómo tratan así a una imagen no sagrada? Es por eso que el mundo está como está. Claro, se nos caen los dioses por detrás del monitor y ni bola que le damos, seguimos chateando, seguimos pelotudeando, seguimos abriendo páginas pornográficas. Señores, un poco de respeto por la... El planeta va para atrás. Está así, ¿no? Gira pata. Está en cualquier momento el Big Bang y chao. Y chao. Y chao. Bueno, dice, se le cayó por detrás del monitor. Luego lo encontré, lo coloqué en el lugar que le tocaba y entonces ya todo es como antes. Qué bueno, el francotirador sacando las papas del fuego nuevamente, dándonos una mano y salvándonos de esto, lo que parecía la ignominia, lo que parecía la humanidad cayendo en ya la incredulidad total, el agnosticismo y Agnes y todo ese tipo de cosas, y ahora lo ha recuperado. Yanchi. Banshee. El niño elefante sí existe y está en su lugar. Gracias, francotirador. Nos ha traído una calma espiritual realmente. Sí. Fabulosa. Ahora podemos dormir en paz. Sí, y le mandas un beso grande a Carmen y dile a Carmen que cuide el santuario. Sí, o sea, por favor. No es cuestión que se le caigan las imágenes por detrás del monitor. Vaya uno a saber la de porquería que tiene detrás del monitor Carmen, por favor, a limpiar eso. Saludos, amigos. Se me cuidan y nunca olviden que se les quiere de gratis desde Puerto Rico el francotirador. Y ahí está, amigos. Estamos perdiendo contacto. Fíjense ustedes, tengo a Giovanni, a Raúl, a Lina, a Charlie, un montón de gente, al Rocco, nuevamente a Roberto, a G, el pampeano. El pampeano cordobés. Tengo más de maleante, tengo muchos más por aquí, a el querido amigo el Puma, y bueno, ya, bueno, vamos a estar mañana con los veo que podamos. La tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un paquete de cigarrillos. Como un paquete de cigarrillos. ¡Vacío! ¿Vacío? ¿Quién se fumó todo? Que alguien se ha fumado. No entren en la desesperación. Digo, los fumadores estaban diciendo, ay, el ay, nadie me ha dejado y todo ese tipo de cosas. Y dice, el fumar es perjudicial para la salud y te vas a morir como un peor. Dice, el fumar es perjudicial para la salud. Bueno, no se fume la tierra. Usted se jode. No se fume la tierra, amigos. Bueno, nada más que agregar, no entrar en desesperación, no entrar en pánico. Los kioscos están cerrados. Sí, los kioscos. Los kioscos. No, kioco. Nada. Tú estás. No, está bien. ¿Qué se complicó? Bueno, un besito para kioco y soluciona todo. Ahí está. Un besito para kioco. Un besito para kioco. Bueno, nada. Te quiero mucho. Nos estamos yendo, señoras y señores. Y ahora se quedarán, por supuesto, porque tenemos un lindo video explicativo y pedagógico sobre sexo. Ah, a mí me interesa. Sí, porque la gente, la mayoría, entra a internet para el sexo. ¿Vieron? La gente está como loca. Las mujeres, está bien, nos tenemos que poner a la vanguardia. Las mujeres disimulan más, pero si se les cruza alguna cosa... Sexito. Ya, sexito. Sí, no, erotismo, ¿no? Porque son... Ahí está, muy bien. Y ahí estoy tenemos cachonda. Toda esa manga de babosos diciendo, ay, quiero que me hablen de culos y de tetas y de todo eso. Bueno, tendrán este video explicativo pedagógico y bueno... Se cae todo el carajo. Ahí está, es verdad, se cae la entrada en carajo. Así que, si alguien más poderoso que nosotros, póngale por el caso Raúl, así lo decía, tenemos mañana con todos ustedes a través de la gran red de redes hispanoparlantes de la María Tijuana, transmitiendo nuevamente. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos. Tu amante te espera sentado en una silla y con las piernas un poco abiertas. Tú te sientas encima de tu amante regulando suavemente la penetración y quedando cara a cara. A continuación, tú marcas el ritmo del coito apoyándote en las puntas de los pies. El morbo de esta postura está en que la posición de tu amante es fundamentalmente pasiva. ¿Crees que le gustará?